por lo que se ha indicado aquí. Por ello es importante que el Ministerio del Trabajo siga defendiendo la vigencia del Decreto Supremo 001 completo y esté atento a los resultados del proceso judicial del Decreto Supremo 014. Gracias. Señor presidente, estimados delegados y delegadas de la conferencia, el caso de Perú que estamos tratando revela una vez más el doble estándar en materia de libertad sindical al que nos tiene acostumbrado el sector empleador. Cuestionan básicamente el Decreto Supremo número 14, modificatorio del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo, adoptado por el presidente Castillo. En primer término, resulta oportuno destacar que dicho Decreto Supremo significó un sustancial avance en materia de libertad sindical en Perú, y esta no es una cuestión menor, en tanto que desde hace muchos años la Comisión ha observado los serios déficits en materia de libertad sindical en este país. Por ejemplo, el Decreto Supremo reconoce expresamente a los trabajadores el derecho de afiliación directa a las federaciones y confederaciones y reconoce también el derecho de formar sindicatos de grupos de empresas, de cadenas productivas, de redes de subcontratación, en un todo de acuerdo con el artículo 2 del convenio 87. También facilita la recaudación de la cuota sindical para federaciones y confederaciones, elimina el artículo 63 del reglamento que establecía un requisito no previsto en la ley para la declaratoria de la huelga con motivo de la defensa de los derechos laborales. Hace expresa la prohibición de que el empleador reemplace de manera directa o indirecta a los trabajadores en huelga y cualquier acto que impida o obstruya el ejercicio del derecho de huelga. Simplifica los requisitos documentales que se exigen en el procedimiento administrativo de comunicación de la declaración de la huelga y también amplía y refuerza la tutela sindical. En relación al derecho de huelga, no podemos dejar de observar la contradicción en la que incurren los empleadores, en tanto que la huelga como derecho tutelado por el convenio 87 viene siendo cuestionado por el sector empleador y de la interpretación que hacen de él los expertos. Sin embargo, los mismos empleadores no tienen inconveniente en incurrir en contradicción para abrazarse a la comisión de expertos y al convenio 87 si se trata de la defensa de sus intereses. Por otra parte, tal como ha destacado las centrales sindicales del Perú, dicho decreto supremo puede contribuir a paliar la grave situación de los derechos sindicales en el país y señala, entre otros aspectos, que el hecho de que se reconozca expresamente el derecho de formar sindicatos de grupos de empresas, cadenas productivas y redes de subcontratación puede ser especialmente importante tratándose de los trabajadores tercerizados. A su vez, la Comisión ha expresado la esperanza de que implementando el decreto supremo, que tiene su origen en la preocupante situación de la libertad sindical en el país, contribuya a garantizar el pleno goce y el ejercicio de los derechos consagrados por el convenio y pidió al Gobierno que proporcione información sobre el impacto de su aplicación. Quienes hoy son los encargados de informar los avances en materia de libertad sindical no solo han usurpado el poder, sino que además han desplegado una política que implica un verdadero retroceso en materia de libertad sindical, de negociación colectiva, reprimiendo las libertades públicas y llegando al extremo de 70 ciudadanos asesinados. Muchas gracias, señor presidente.